Carbonera, novia fiel del payador, permitile a este cantor arrimarse a tu pollera. Soy un trovador cualquiera y he de pedirte al cantar, tratando de improvisar con tus prolijas razones, que olvides otras canciones que también supe entonar. Yo he nacido en este suelo, no hay más patria para mí. En este suelo crecí como mi padre y mi abuelo. Pero hoy estamos de duelo, milonga, y hasta el más potro, al ver el dolor del otro, se ablanda aunque sea un momento. Para mí no hay sufrimiento más grande que el de nosotros. Yo me pregunto si es cierto que somos todos iguales, al ver a los orientales cambiando muerto por muerto. Para mí no hay más entuerto que la astucia del mandón. Ese es malo, este es peor, y aquel es bueno del todo. La cosa es hallar el modo de separarnos mejor. Hay una cosa evidente, y hay que decirlo también, el que manda sabe bien cómo engañar a la gente. El que me juzgue imprudente por hablar de estas cuestiones. Hombres y mujeres, que cada día con vuestro trabajo honrado hacéis la grandeza de la República. Os hablo como vuestro presidente, elegido de acuerdo con las tradicionales normas de la democracia uruguaya. Mía es la conducción del Estado. Mías son las decisiones que he estado tomando. Muchas veces solo, para defenderlos de la violencia, la inflación, el descrédito internacional en que estaba el país y la delincuencia económica. Hoy me presento ante ustedes para decirles que más que nunca me considero responsable no solo de la conducción de la nación hacia la paz y hacia el bienestar, sino que sin ningún intermediario me propongo con renovado ardor llevar adelante las soluciones que imponen las nuevas circunstancias que tengo que afrontar. Desde ahora y más que nunca, mía y solo mía, serán, lo repito, la conducción, las decisiones y la responsabilidad de las mismas. Presidente Jorge Pacheco, en cadena de Radio y Televisión Nacional, el 11 de septiembre del 71. Cualquier parecido con algún discurso medio actual en eso de el presidencialismo y mías y solo mías son las responsabilidades, es mera coincidencia. Contarles que la idea en principio era repasar a modo de contextualizar, y nada más que por eso, para una mejor comprensión de lo que va a ser quizás una columna que hagamos durante el mes de junio, o cuando se dé la ocasión de las elecciones del 71, cómo llegó al poder y cómo fue un poco, obviamente dejando un montón de puntos muy importantes de lado del mandato de Pacheco, ¿no? Porque es realmente sería muy extenso, necesitaríamos varias columnas o todo un programa para poder hablar de lo que fue el mandato. Pero bueno, la idea es esa, es contextualizar cómo estaba el mapa político, social y económico, no solo en Uruguay, sino que en la región, antes de las elecciones del 71 que derivan en el golpe de Estado del 27 de junio del 73. Así que en los próximos programas va a iniciar esta columna, que en varias partes va a ir contextualizando distintas etapas hasta que se llegue al golpe de Estado. Exacto. La idea es partir de las elecciones del 66, a modo de repaso, un poco medio rápido de introducción. Cuando llegan las elecciones del 76, en el Uruguay existía la reforma del año 52. Del 66, ahí va. Quiero decir, en el momento de las elecciones del 66, estaba vigente la reforma de la Constitución del 52, en la cual el gobierno era un colegiado, un Consejo Nacional de Gobierno, que eran integrado por nueve consejeros, seis del lema más votado y tres del segundo lema más votado. En conjunto con la votación del 66 y ante un... digamos que que todos los partidos políticos y la opinión pública coincidían en la inoperancia y en la ineficacia, en lo deliberado que del Consejo. Entonces todos coinciden en hacer un plebiscito para volver al presidencialismo Ajá. unidireccional en el 66. Y en conjunto con las elecciones se vota el plebiscito con las cuatro papeletas, la reforma naranja, la reforma amarilla, la gris y la rosada. Cada una impulsada por un partido, termina triunfando la reforma naranja, que era de la mayoría de los sectores colorados y blancos. Ajá. Bueno, esta columna, la verdad, a mí por lo menos me genera mucha expectativa. Primero, pedirte disculpas, Maxi, porque se nos fue el tiempo. En realidad, esta columna iba a arrancar hoy. Y acá veo, se trajo creo que como 15 carillas escritas a mano ahí. O sea, información de sobra. Y bueno, esto va a estar muy interesante realmente. Hacer un poco de historia al respecto. Creo que está muy bueno. En toda la bueno, parte, bueno. Durante el mes de junio, para contextualizar, ¿no? Lo que van a ser los 48 años del golpe de Estado. Que se cumple Exacto. el 27 de junio. Así que buenísimo. Impresionante. Y vamos a compartir un poquito del tema que trajiste, Maxi. Cerramos el programa, ya nos despedimos. Estábamos, sí, con era Milonga de Contrapunto, que está en textos políticos de Zitarrosa en el 80. Es un tema que grabó con Hilario Pérez. Hilario Pérez es la voz 2. Y bueno... es muy interesante que durante la canción se da como una discusión entre un comunista y un digamos partidario de Pacheco partido o tradicional, de derecha, digamos, sí, los partidos tradicionales. Está muy bueno. Bien, y antes de pasar al tema, si les parece, compartimos algunos mensajitos que bueno. recibimos. Buenas, muy buena la entrevista por la reforma del BPS. Saludos, manda Natacha. Después Tito Seriani manda dedito para arriba. El Seba El Puy nos informa que están en la feria, ya deben estar para ir, todo por los niños, como todos los sábados están ahí en la feria. Esperanza que nos manda besitos. Bueno, yo también Leo Bonici, que estaba escuchando con atención la entrevista sobre el ordenamiento territorial, un abrazo para él también. Dorita manda buenísimo, gracias. Después Fuku, también que no lo había podido sintonizar. Para Diego por ahí, o sea, también varios, que nos estuvo escuchando. Y bueno, muy bien. Bueno, no, nos despedimos entonces con parte de esta... Milonga de Contrapunto de Alfredo Zitarrosa que contextualizaba a Maxi, la tenemos ahí de fondo, la terminamos de escuchar y nos vamos hasta la semana. Linda forma de cerrar. Muy bien. Salud. Hasta la semana que viene. Hoy se la tiene jurada. Nunca ha hablado de nosotros, sino de la subversión. No dice nada del peón, del medianero tampoco. Él piensa que con la foto que le publican los diarios se asustan los adversarios, el obrero, el estudiante, que la gente es ignorante y que él es un visionario. Mientras los campos se agrandan, él sigue poniendo el pecho, atropellando el derecho y contratando guardaespaldas. Si al que tiene que ayudarla no le gusta el pachequismo, se aumenta para el turismo la carne a 500 pesos y ha de ser tal vez por eso que un dólar vale lo mismo. Nadie puede especular, excepto los oligarcas, ellos engordan sus arcas y la gente a trabajar. Nos han obligado a odiar a los vivos por los muertos, y aunque es muy triste, muy cierto, mientras faltan hospitales, en la casona de Suárez hay piscina y helipuerto.